Cuando escuchaba a los compañeros me acordaba de una canción de la Polla Records, ¿no? Un grupo de punk de los 80s que decía que muy pronto me afiliaron a una escuela, ¿no? Más tarde me afiliaron a una escuela. En el ejército tuve que ser socio de generales, todos en el mismo carro, ellos arriba y yo abajo. Y en ninguno de estos casos a nadie se le ocurrió, pues soy el interesado, preguntarme mi opinión. Socios a la fuerza, socios a la fuerza, ¿no? Y me lo recordaba porque una de las cosas que creo que da la oportunidad de este encuentro es romper con ese viejo discurso de que el lumpen proletario no podía hacer el cambio, ¿no? O sea, ese discurso marxista en donde nos excluyeron y donde por ser la banda y por ser la pandilla en los barrios éramos la bobitada de perro, dijeran algunos grupos, ¿no? Éramos los excluidos, los que nunca íbamos a tener espacio. Sin embargo, creo que en los últimos años hemos demostrado, cuando yo he platicado nuestras andanzas de juventud o de adolescencia con Agustín, con Miguel, ¿no? Con mi homeboy de El Salvador que estuvo antes, con Luis. O sea, hay una clara esencia de poder decirle hoy al mundo, porque así me encuentro en Colombia, así me encuentro en Guatemala, así me encuentro en El Salvador, en Argentina, ¿no? A la banda, a esos que estábamos involucrados, a esos que estábamos en la banda, en la pandilla, justamente haciendo el cambio, ¿no? Y provocándolo, y rompiendo con ese falso discurso, ¿no? Porque me parece que es cuando empezamos a pensar justamente en las personas, ¿no? Y también eso provoca justamente que en la narración de la historia de una organización como Cauce Ciudadano, pues tengamos que decir que la primera construcción de autonomía que hicimos fue romper con todos los vínculos políticos, ¿no? Nosotros venimos de la banda de las escuelas, ¿no? De la porrada, en donde todos los partidos, todos llegaban a contratar, todos llegaban a buscar, todos, no se salva ni uno, ni los de extreme, ni los de izquierda de los 80s, todos de alguna forma caían con la banda y caían de una u otra manera, pues tú traías la fuerza, ¿no? Tú traías el empuje, tú los podías alinear y éramos utilizados, ¿no? De 1988 a 1991, 23 de mis compañeros perdieron la vida, ¿no? En los enfrentamientos entre este discurso, que era un discurso más de los adultos, menos de nosotros, ¿no? Teníamos 14, 15 años, ¿no? Y bajaban igual los de la derecha que los de la izquierda, los militares o los policías, y nos armaban, ¿no? Y nosotros somos los que dejamos el pellejo y nuestras familias la vida. Para 1995, recuerdo bien que fue la primera chance que nos dimos de decir, no más, no queremos nada con ustedes, no queremos absolutamente nada. Y de 1995 a 1998, pues más de 300 compañeros terminaron en la cárcel, ¿no? Unos, pues por sobradas razones, ¿no? La neta. Pero muchos otros, por consigna, por no alinearse, ¿no? Por desalinearse y por no alinearse. Por desalinearse con el partido de Estado y por no alinearse con el partido que llegaba. Y lo tenemos que decir, porque se conecta con lo que nos está pasando hoy en este país. A lo largo entonces de todos esos años, en 1998 un grupo de jóvenes fue en preguntarnos, ¿no? ¿Qué queríamos ser de grandes, ¿no? ¿Qué anhelábamos? Una palabra difícil para un grupo de jóvenes que estábamos completamente desintegrados, no sabíamos ni para dónde, lo único que teníamos era la pandilla, la banda, ¿no? Y una de las cosas más fuertes que pudimos definir en ese momento fue que lo que queríamos era tener un espacio para estar tranquilos. Y nos lo pensamos en ese momento, pero nunca lo hicimos, ¿no? Hasta un nuevo homicidio de un compañero en el año 2000, ¿no? Frente a que se negaron a participar en una nueva compra de conciencia y un nuevo uso faccioso de los jóvenes por parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación, asesinaron a un compañero más por negarse a trabajar con ellos. Y ahí nació la idea de no responderles a los otros compas, ¿no? Porque cuando fuimos al careo y fuimos a la barandilla, nos dimos cuenta que el cuate que estaba clavado por el homicidio tenía una esposa de 16 con un niñito de 6 meses. Dijimos, somos la misma banda la que nos estamos matando, ¿no? Y son los adultos los que quieren que nosotros nos sigamos matando basados en sus intereses. Ahora no puedo decir tanto los adultos porque yo soy un adulto, ya no soy tan joven, ¿no? O más bien ya no soy joven. Pero en ese momento le dimos forma a un familiar que estaba abandonada en obra negra, que la pedimos, que nos metimos a ella y la pintamos, que nos metimos a ella y aprendimos carpintería, albañilería, tabla roca, y que empezamos justamente a habilitar una oficinita, después a habilitar una grafía. Se siente gacho que le quiten el sonido a uno. Es que con el escenario se imagina uno cualquier cosa, ¿no? Y bueno, fuimos construyendo esta casa, fuimos construyendo después una línea de discurso muy clara, ¿no? En términos de decir, no queremos que usen facciosamente a los jóvenes. Ya basta, ¿no? Queremos que nos permitan participar. Yo recuerdo un desayuno que hacían, estos desayunos que hacían el Indesol, porque nos dieron ahí un proyecto en el 2001 y en el 2002 nos invitaron a un desayuno. Y me acuerdo que nosotros llegamos y les dijimos, pues es que la bronca que tenemos en los barrios es que pues está viniendo los carteles a contratarnos a los jóvenes para sicarios, ¿no? Entonces nos dijeron que estábamos locos. Y nos, ¿no?, dijimos, bueno, quizás sí, ¿no? Quizás nada más pasa en nuestro barrio, ¿no? No entendíamos qué era la espacialidad, no entendíamos qué era la territorialidad, ¿no? O sea, conocíamos el barrio y el territorio que era nuestro, pero no entendíamos que había otras maneras de dimensionarlo. Y lo más sorprendente es que 6 años después empezó la gente a preguntarnos qué era lo que habíamos dicho 4 años antes, ¿no? Porque empezaba el proceso de descomposición masiva en todo el país. Hemos aprendido durante estos años que más que ese término que todo el mundo dice, tejido social, el término, otro término que se ocupa mucho, que es el de la cohesión social, nosotros le dimos, carajo, hay que hablar de comunidad. Tenemos que recuperar nuestras comunidades, ¿no? Y entonces hicimos un giro, porque nos dimos cuenta que la autonomía que podíamos lograr también era en encontrar ni negro ni blanco, eran colores, como veían nuestros pueblos originarios. Entonces empezamos a leer del Buen Vivir. Después conocimos a los compas aymaras y ellos nos empezaban a enseñar que veíamos en colores, ¿no? Entonces que teníamos que tener una gran opción de posiciones y una gran responsabilidad frente a eso que era el barrio y que nosotros queríamos que se convirtieran esos barrios en comunidad, ¿no? Y pensar entonces en la vida comunitaria nos llevó a tejernos junto con otros compañeros en otros territorios del país y empezar entonces a pensar de qué manera, con acciones muy concretitas, en donde participando niñas, niños, adolescentes, jóvenes, la pandilla, las mujeres, los adultos, o sea, todos tenían que participar justamente para poder empezar a transformar los barrios y las comunidades en donde hemos participado. Y lo que nos hemos dado cuenta, en efecto, como bien decía Miguel hace un rato, es que la cultura política de este país siempre está basada en el control del otro, no en la transformación o en el convencimiento, ¿no? Y esa cultura política nos la encontrábamos en todos lados, ¿no? Entonces, ya metías un proyecto y te decían, te voy a dar el proyecto, pero me das el 10%, ¿no? Entonces uno decía, bueno, pues eso es un acto de corrupción, entonces pues no hay proyecto y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, hay que meterle, nosotros decíamos, pues lo hacemos con los riñones, y alguien decía, nada más no hay que venderlos, ¿no? Entonces hay que entrarle y trabajarle más fuerte. Pero también aprendimos otro término de la educación popular, ¿no? Que era empezar a hacer pedagogía política, es decir, cómo encontrábamos a actores que sabíamos que tenían algún grado de integridad y entonces podíamos empezar también a transformarnos, ¿no? Y que se dieran cuenta que nosotros en los territorios no estábamos para hacer campañas políticas, o sea, que ya eso había pasado, y había costado muchas vidas, ¿no? Y que lo que necesitábamos ahora era abrir espacios en donde los jóvenes se pudieran encontrar, discutir y hacer una propuesta no de liderazgo, sino cómo recuperar a los actores sociales en la comunidad, cómo recuperar esa actoría social que muchos quisieran tener solamente como un fin político y no como un fin en términos de una vida armoniosa, ¿no? Hemos aprendido durante esos años que no porque un gobierno financie una actividad, no tenemos que denunciar las violaciones de derechos humanos que hace ese gobierno en ese territorio. Y aprendimos entonces a convertirnos en defensores, ¿no? Nosotros no sabíamos que era un defensor. Nosotros sabíamos un poquito de derechos humanos, pero no sabíamos realmente que era un defensor de derechos humanos. Hasta que empezamos a darnos cuenta los niveles de violación que teníamos. O sea, pues si te atoraba la tira y te torturaba, decías, pues no hay bronca, ya, pues ya te dejó ir, ¿no? Pues ya ahí quédate, ¿no? Y decíamos, después aprendimos que no. O sea, que no solamente no está bien, sino que es una ilegalidad, ¿no? Y que podrán decir estados de derecha, de izquierda, porque hoy trabajamos en donde están todos los partidos y las policías siguen haciendo lo mismo en todos los estados, ¿no? Y siguen haciendo la presión para que cada uno de nosotros cuando participemos, me acuerdo que en algún momento levantaron a dos compañeros aquí en la Ciudad de México y el mensaje que nos mandaron fue, díganle a Carlos Cruz que se dedique a la escuelita, no que se meta a los derechos, ¿no? O sea, como decimos, pues entonces vamos bien porque esos a los que no les gusta que seamos autónomos, que seamos responsables de nuestros actos y hagamos responsable al Estado de lo que pasa, a esos no los van a poder quitar, o sea, no los vamos a poder quitar, pero podemos transformar. Nos hemos dado cuenta también que en el territorio, para poder generar verdaderamente un ejercicio autonómico, hay que trabajar mucho con los operadores de los gobiernos, es decir, la gente que está ahí en el territorio. Y nos hemos atrevido a trabajar hasta con policías, ¿no? Y a decirles y enseñarles por qué no pueden torturar, por qué no pueden extorsionar a la gente, ¿no? A veces encontramos policías que tienen 18 años y dices, yo soy policía, pero eres joven. Pero soy policía, pero eres joven. O sea, no puedes pensar como un policía viejo. Si nada más cuando nos dicen, pues es que si no pienso como un policía viejo, entonces ya no soy policía, porque lo más seguro es que me excluyan, ¿no? Porque ya no voy a estar. Y una de las cosas más importantes en ese sentido con la función pública es que a final de cuentas nos hemos dado cuenta que también atraviesa por recuperar algo que todo el mundo dice hoy es el Estado, ¿no? Es decir, pues la verdad es que no le pertenece a la corrupción ni le pertenece a las mafias, ¿no? Sin embargo, ellos lo tienen tomado. Y es desde ahí en donde ellos definen qué uno puede hacer y qué uno no puede hacer, ¿no? Pero también es parte cultural, es un mecanismo cultural. Yo me acuerdo que una compañera, Erika Llanos, alguna vez hizo un proceso de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces había conseguido una beca y todo para poder hacer una estación de radio. Y cuando comentó ella que iban a comprar equipo de calidad para que las mujeres pandilleras pudieran estar trabajando en una estación de radio, le decían las organizaciones sociales, ¿y para qué les vas a dar eso? Hombre, ellas nunca van a alcanzar a comprar ese programa, cómprate otra cosa más sencillita, ¿no? Entonces era como darnos cuenta que hay un sistema que es cultural, o sea, no es un tema de una posición solamente política, sino que se vuelve cultural el tema de empobrecer al pobre y no generar calidad en el trabajo. Y ahí entonces hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años procesos comunitarios en donde lo que nos interesa es que la gente se articule, en donde nos interesa que el niño que dice que quiere cambiar su barrio vea que los adultos lo están cambiando en el sentido que él lo pone, en donde también se reconozca que la pandilla y la banda no solamente puede generar miedo a veces en el territorio, sino que una vez cuando el barrio acepta a la banda y a la banda y la pandilla puede ser en mucho el último, en muchas comunidades es el último órgano social que queda. O sea, es el último órgano articulado, más articulado que las familias en muchas ocasiones. Entonces, desde ahí, cómo ocupar a la banda y a la pandilla y cómo la pandilla puede formar la comunidad y el territorio. Y nos parece que es muy importante. Nosotros también, algo que hemos intentado hacer, cuando empezamos a ver las crisis económicas recurrentemente tienen, un minuto, recurrentemente tenemos las organizaciones, los colectivos, fue darnos cuenta que nuestras experiencias de vida eran pedagogía pura, pedagogía absoluta. Y asumimos entonces que somos educadores populares. Hay pandilleros constructores de paz en cauce, pandilleros no activos en violencia, hay educadoras y educadores populares, hoy hay defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Y asumir estos roles que no tienen que ver con el rol que da la academia, con el rol que da la universidad, sino la herramienta de la universidad transformada en herramientas que a la gente verdaderamente le sirven, es decir, personas que le servimos a la comunidad como tales. Creo que con los que más trabajo nos cuesta es con los abogados, porque ellos sí dicen que son abogados, ¿no? Dicen, no, yo soy abogado. Pero bueno, está bien. A final de cuentas también hemos encontrado mucha banda, mucha pandilla que ha pasado por nuestros procesos y que hoy como abogados están en el proceso de defensa de aquellos que han sido violentados en sus derechos, ¿no? Terminaría esta primer parte diciendo que no se puede entender todo lo que podamos hacer autonómicamente. O sea, todo lo que hacemos tiene que ser acelerado venciendo un flagelo, que es el flagelo de la corrupción política. Prevención más, prevención menos, actividades que hagamos bien, algunas no nos salen tan bien. En algunas hay procesos, como bien decía Miguel, podemos comprobar todo el proceso de los chavos que han pasado. A veces eso es complicado porque no sabemos hacer el proceso de la evaluación o sistematizar. Pero lo que sí podemos decir es, nosotros metimos un chavo a una caja negra, adentro había un montón de cosas y lo que sacamos es un chavo que está trabajando o estudiando y que dice, soy la banda y tengo que participar en mi barrio. Entonces, estamos formando personas y salvándole la vida a muchas otras. Y en ese sentido, todo lo que yo acabo de decir y lo que ha dicho hace un momento Miguel y lo que anteriormente dijo otro compañero, no se va a dar, no se va a acelerar ni se va a sostener si no logramos vencer la profunda corrupción política que es la que permite que la mafia y la delincuencia organizada nos contrate a la pandilla, a los niños, porque simplemente los contratan. O sea, no es, ellos nunca vamos a ser, o sea, nunca vamos a ser parte de eso. Me decía una vez un líder del Comando Rojo en Brasil, ¿no? Que ahora está estudiando para abogado, me preguntó, Carlos, ¿tú alguna vez tuviste un Ferrari? No. ¿Tuviste un yate? No. ¿Tuviste una mansión? No. ¿Y entonces por qué dicen que somos la delincuencia organizada nosotros? Si solamente mento, justamente, de quienes han corrompido al Estado y que han permitido y le han vendido al Estado, a la mafia, a la delincuencia organizada, y que ellos son los verdaderamente mafiosos, y no muchas y muchos de los jóvenes, y hombres y mujeres con los que trabajamos en los barrios y a quienes les dignificamos y dignificamos nuestra comunidad, a sentirse orgullosamente de ser del barrio. No necesariamente solamente decir, vivo en un barrio duro, no. Vivo en mi barrio, amo mi ciudad, amo mi país. Volver a ser buenos mexicanos en términos de amar esta tierra. Y que creo que muchos de los políticos hoy solamente aman el dinero. Ni siquiera el poder, porque cuando lo tienen no saben para qué sirve. A nosotros lo que nos ha empoderado es las ganas de que nadie más pase por lo que nosotros pasamos. Y creo que en buena medida hemos ido logrando eso, atendiendo a mucha banda, pero también provocando que no solamente la gente se nos acerque y nos diga felicidades, buen trabajo, sino que hoy hay mucha gente que se acerca y nos dice, ¿qué me toca hacer? ¿No? Y me parece que ese sería el último mensaje. Muchas gracias.